Bueno, fue un recorrido por nuestra ciudad. Supongo que conocían los lugares, ¿no? Yo te conozco, Coto, estaba en todo. Bueno, la idea era justamente poder unir lugares y rostros, algunos pudimos poner, y habrán contemplado la variedad, diríamos, de lugares que tenemos, de rostros que tenemos. Esa es nuestra pequeña ciudad, este es nuestro lugarcito, digamos, para poder anunciar el Evangelio. Y ahí estamos, digamos. Bueno, y ahora entonces, ¿te conviene así con esta luz, Jorge? ¿Con esta luz te conviene? Bárbaro. Bueno, con ese, digo, con esta introducción más visual, vamos a comenzar un poco la reflexión con el padre Jorge Eduardo. La charla que va a dar va a estar colgada en la página, el texto escrito y también el audio de la charla. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Acá hay algunos lugares, si quieren, acá adelante. Yo voy a usar la pantalla. Subo volumen. ¿No se escucha allá atrás? Más o menos. ¿Cómo te va? ¿Se escucha bien ahí? Bueno. Les comparto, yo este año estoy cumpliendo 30 años de sacerdote. Tenemos un camino con Checo. Me dediqué mucho tiempo a la organización pastoral, a la planificación pastoral. Pensaba que organizando nuestras comunidades bien, la iglesia tenía mejores respuestas. Sigo creyendo en esto, pero menos. En muchos lugares en donde enseñé a planificar, hoy les pido perdón. Porque de alguna manera hice curso de management, todas esas cosas. De alguna manera siento que lo que hicimos durante un tiempo fue mirarnos demasiado a nosotros mismos. Bueno, pensando estas cosas de lo pastoral, leyendo, vi esto de la pastoral urbana, me fui a México. Ahí hay un sacerdote en el DF llamado Benjamín Bravo, que estuvo aquí en la Argentina un par de veces. Les voy a ir contando varias cosas, pero les cuento esto que es anecdótico, pero a mí fue importante. Me quedé viviendo 5 días con él. Un día me llevó por el DF y entonces me iba llevando como si yo lo llevara a ustedes por Buenos Aires. Si Buenos Aires es un lío, el DF no sé, bueno, si alguno conocen, ¿no? Entonces yo lo veía a Benjamín que iba en el auto, tranquilo. Nos agarró un momento en donde ni avanzamos ni retrocedimos, Benjamín charlaba, tranquilo, me llevó a lugares así del DF bastante complicados. Benjamín iba, bueno, así estuvimos como 5 horas con un Benjamín muy pacificado, un cura que tendrá 60 años. A la tarde en su casa tomando una cervecita, le digo, che, Benjamín, te hago una pregunta, ¿esta actitud que vos tenés con la ciudad, te la imponés? Es una cosa disciplinaria, sos una zeta. Y Benjamín me respondió esto que para mí fue muy importante. Me dijo, yo vivo acá, yo quiero donde vivo. No fue menor para mí esto de Benjamín, el que él quiere el lugar donde vive, porque yo inmediatamente pensé si quería el lugar donde vivo y me di cuenta que más que quererlo, lo rechazo muchas veces. Qué difícil es vivir entonces en un lugar en el cual uno no acepta la ciudad crítica, conflictiva. Entonces, tal vez nosotros los cristianos que estamos entusiasmados con la evangelización, qué difícil es evangelizar un lugar que uno no quiere. Tal vez nuestra pastoral se vuelve una pastoral antipática, más que empática. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cuáles son los motivos para volver a reencantarse o enamorarse del lugar donde uno vive? Y ahí entonces me gustaría como invitarlos a algunas claves de pensamiento, y eso es lo que me propongo esta noche. Ojalá puedan ver ahí. Fíjense. Esta es el conglomerado urbano, como veíamos en el mapa, ¿no? Este es una pequeña porción en donde en 2.600 kilómetros vivimos 13.528.000 habitantes, según el censo último, 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Alta concentración de gente. Me gustaría entonces hablar rápidamente de mayor a menor, de lo más general a lo más particular. Evangelización, pastoral urbana, querigma urbano. El primer anuncio dentro de una pastoral urbana, dentro de un marco mucho más amplio que es la evangelización, aquello a lo cual está llamada la Iglesia. Javier recién decía, tal vez es interesante y es providencial, algo voy a decir al final, y si no me acuerdo ustedes háganmelo recordar, sobre lo que yo creo que es en este momento de la historia el Papa Francisco y este deseo de una Iglesia que salga más. Me gustaría entonces decirles que el fenómeno urbano, esto que es tan nuestro de vivir metidos en una urbe, tiene muchas posibilidades de encararse, de analizarse, desde el lado sociológico, desde el lado estadístico, de los nuevos procesos de socialización, lo que significa construir el tejido social en una urbe, pero también desde lo que son las nuevas identidades. Bueno, este fenómeno de concentración de personas no es nuevo. Siempre el hombre hizo ciudades. ¿Por qué los seres humanos nos congregamos en ciudades? Simple. Sentido común. ¿Por qué? ¿Cómo? Somos gregarios, la organización se hace más fácil, vivir aislados es más complicado, la ciudad genera acceso, más posibilidades, pero también, y este es el aspecto que yo quiero resaltar, desde siempre las ciudades ofrecen muchas ofertas de sentido para la vida. Siempre en la ciudad, las personas que convivimos en la ciudad, voy a asociar rápidamente oferta de sentido a los apoyos que todos los seres humanos necesitamos para encontrarle la vuelta a la vida. La ciudad, desde siempre, aparece como una gran promotora de muchas ofertas donde la gente puede apoyarse. ¿Me explico? Hoy esto se da de manera exponencial y extraordinaria. Entonces hay un abordaje a la ciudad que no es solamente el geográfico, no es solamente el social, sino también es el cultural. El sesgo del análisis que yo quisiera proponerles a ustedes es cultural. Encontrarnos en cuáles son los apoyos que las personas, entre comillas, hoy estamos culturalmente fabricando o recreando. Fíjense que, rápidamente, ¿no? En el 2005, población total, población urbana del mundo. 7.000, en el 2030 estaremos en unos 8.000 personas. En el 2030, fíjense acá, es Asia, África, Sudeste Asiático, Asia Oriental, Asia Occidental, América Latina, América del Norte. Población urbana, población rural. Estos continentes todavía siguen muy ruralizados, pero fíjense, América Latina, América del Norte, Asia Occidental. Población urbana en naranja, rojo, población total. 1980, en el 2010, 79,5% del 65% 1%, en 1980, 2010, 79,5% de la población vivimos en ciudades. En América Latina, en el 2050, estaremos pasando el 80% de la población viviendo en ciudades. Lo que quiero decir es que el fenómeno, lejos de retroceder, avanza rápidamente. La gente viene a la ciudad, nos quedamos en la ciudad. La pastoral de la iglesia, en algún momento, uno podría decir, todavía está anclada en ciertos esquemas rurales. Aunque nos parezca mentira, nosotros... Déjenme que me saque ese... Yo no conozco esta comunidad, pero me imagino que ustedes son cristianas, cristianos, laicas, laicos, de una comunidad muy importante en cuanto a su catequización, en cuanto a su formación, viviendo en una ciudad y con contrastes sobre lo que significa la iglesia metida en la ciudad. A nosotros los curas nos está pasando mucho el contraste interior, de decir, así no sé si... Los que damos catequesis, los que predicamos, los que estamos en contacto con la gente, muchos de nuestros esquemas eclesiales, no estoy hablando de valores, vamos a ir avanzando en esto, muchos de nuestros esquemas eclesiales se llevan un poquito las patadas con las formas de vida ciudadana. No le estamos encontrando la vuelta, no estoy hablando de valores. Hay como unas crisis importantes y entonces es bueno enfrentarlas, tratar de entenderlas. La verdad es que en la ciudad cada vez vamos a hacer más y es importante entender qué es lo que está pasando en este núcleo. Ustedes más o menos es este el radio parroquial. ¿Qué está pasando ahí? Es bueno entender. Entonces déjenme que les diga que nos... Que el intento es hacer una pastoral urbana, no una pastoral en la urbe. La distinción es a propósito de lo que recién les decía. ¿Qué sería una pastoral en la urbe? Hace un tiempo un sacerdote de nuestro clero, hablando de una situación eclesial, dijo, esto se parece al Ford Falcon. ¿Se acuerdan del Ford Falcon? Era el mismo chasis durante muchos años. Le fueron haciendo retoques, ¿vieron? El farolito, el espejito. Entonces, una pastoral en la urbe sería el mismo chasis con algunos retoques, pero no hacemos cambios. La pastoral urbana intentaría entonces no hacer cambios superficiales, sino hacer un cambio más importante, que no es cambio de métodos. Se trata de hacer un cambio, no mejorar la pastoral. No mejorar la evangelización, no alcanza hoy en día con mejorar. Se trata de hacer un cambio, como decía Aparecida, una conversión de mirada, de enfoque, de interpretación, porque nosotros en las comunidades cristianas muchas veces tenemos muy buenos diagnósticos, pero no sabemos interpretarlos. Muy bien, nos damos cuenta de lo que está pasando, pero ¿qué significa eso? ¿A qué nos está llamando esa realidad? Nos cuesta mucho la interpretación de la realidad. Es un ejercicio que hay que hacer cada vez más. Cambio de actitud, de propuestas, de acciones. Hay que hacer cambios significativos, interiores, profundos. Para no estar antipáticamente en la ciudad, sino estar empáticamente en la ciudad. Entonces, no vino nuevo, odres nuevos. La realidad se nos está presentando como... muy novedosa, tenemos que hacer cosas novedosas. Bueno, entonces palabras para continuar el diálogo. Ustedes vienen dialogando, algunas cosas que yo les voy a decir que pienso. Cuatro conceptos, cuatro ideas, como un marco primero les quiero dar y después nos metemos en el tema del querigma urbano. Voy muy rápido, pero porque es mucho y entonces... ¿Vamos bien? ¿Se escucha ya? Primer concepto. El Concilio Vaticano II y un nuevo paradigma de evangelización. Nuevo, pero no asumido todavía del todo. ¿Cuál era el paradigma tradicional? La iglesia, el mundo, ¿se ve? La iglesia, el mundo, el evangelio, la evangelización. Iglesia arriba, mundo abajo, camino unidireccional. La iglesia le dice al mundo, esto sí, esto no. Esta es la orientación que tiene que tener el mundo. Paradigma tradicional que el Concilio Vaticano II intentó cambiar, pero pareciera ser que no es tan fácil. Porque en nuestras cabezas muchas veces todavía sigue funcionando este esquema. Y es más, no funciona solamente este esquema desde la iglesia, funciona muchas veces desde el mundo, que le pide a la iglesia o algún tipo de iglesia que ejerza esta unidirección. Voy a hablar con mucha libertad porque los considero cristianos adultos. No quiero disfrazar el lenguaje, quiero ser franco. No solamente es un problema de la iglesia, muchas veces es el problema del laicado también, que le pide a la iglesia que se instale en este tipo de paradigmas de evangelización. Ahora, el Concilio Vaticano II, dice algo que no hay que perderlo de vista, y es el primer concepto, quiere cambiar el paradigma. Yo no sé si entendemos todos, un paréntesis, todos lo que es el paradigma. Tengo un ejemplo de cambio brutal de paradigma. El señor va en el tren, se sienta, despliega el diario y dice, hasta retiro, leo el diario. No eran las 8 de la mañana, las 7, eran 11 de la mañana, más tranquilo. Siguiente estación, sube un señor con dos nenes que se le sientan adelante. El señor mirando por la ventana y los nenes se empiezan a poner un poquito pesados. El señor está muy molesto porque no puede leer el diario, pero más le molesta la actitud del hombre que está mirando por la ventana como absorto. Los chicos ya empiezan a hacer mucho ruido y ya no es el señor solamente el que le molesta, sino empiezan otros a molestarse por el ruido que hacen los chicos y la actitud pasiva del padre. Es decir, paradigma, mapa, coordenadas para entender la realidad. El señor tiene su paradigma, que es, yo viajo acá, tengo deseos de leer el diario, y este hombre no dice nada a sus hijos. Interpreta la realidad desde su mapa conceptual, su paradigma. Ahora, en un momento, ya cuando la cosa se pone muy complicada, el señor le dice, señor. Y ahí entonces el otro reacciona y dice, sí, perdón. ¿No se da cuenta que sus hijos, no sé si son sus hijos, no se da cuenta que están haciendo mucho lío? Y entonces el señor le dice con voz entrecortada, disculpe, lo que pasa es que venimos de enterrar a la mamá. El señor, que tiene su forma de entender las cosas, cierra el diario y no sabe qué hacer frente a este nuevo paradigma, frente a otro modo, otra invitación de entender la realidad, cambio brutal de paradigma. Nosotros sufrimos muchas veces estos cambios que son, para mi gusto, muy positivos para los cambios pastorales de paradigma. Les decía, el paradigma tradicional, iglesia, mundo. El paradigma que intenta poner el Vaticano II es la iglesia que son ustedes, la iglesia universal, el mundo, la sociedad, el hombre concreto, la cultura y el reino. El Vaticano II no descubre esto, es evangélico. Pero el Vaticano II dice, la verdad que venimos mucho insistiendo en una realidad iglesia-mundo. No nos olvidemos que también está el reino. en el mundo. Y que la iglesia es sacramento, es semilla, es germen del reino, pero el reino sobrepasa, fíjense, entonces no sé si es el mejor esquema, pero por ahí sirve. Es simplista el esquema, yo sé que es simplista. Pero reino, iglesia, mundo. La verdad es que hay veces que hay cosas de la iglesia que no son del reino. Y hay cosas que son del reino y no son de la iglesia. El reino está más allá de la iglesia. Bueno, evangelizar significa asumir esta realidad. Primer concepto que me gustaría, importante para la ciudad. Si este es el territorio de ustedes, recuerden que hay mucho de reino, que la iglesia es mucho más pequeña que el reino, los miembros que se congregan en esta realidad, ustedes, es mucho más pequeño que el reino, y aún contando los bautizados que pueden estar acá, que no son de la iglesia, es mucho más pequeño que el reino, y que la evangelización entonces es una realidad que sobrepasa las posibilidades de la iglesia. Y esto me gustaría que lo captemos y lo guardemos. Primer concepto entonces, el reino, la iglesia, el mundo. Dando clases en la universidad, clases de teología, utilizo en un momento una expresión que es viejísima, es de San Agustín, que hablaba de las semillas del verbo. San Agustín decía, acá Dios está sembrando permanentemente semillas suyas. Y uno de los muchachos de la facultad me dijo, bueno, en algunas cosas, en algunas situaciones ya no son semillas, son florcitas y plantas. Mucho de la evangelización, mucho de nuestra evangelización y de este cambio de paradigma será descubrir las semillas, las florcitas y las plantas que Dios está haciendo crecer fuera de la iglesia y disfrutarlas. ¿Me explico lo que digo? Mucha gente de buena voluntad, diría el concilio, que misteriosamente también está ordenada a la iglesia, está haciendo cosas, aún inconscientemente, a favor del reino. Y la evangelización de la ciudad necesita descubrirlas para cooperar con ese dinamismo. En el antiguo paradigma, la iglesia se reservaba el derecho del reino. Y de alguna manera, la acción de la iglesia era el principio y el fin del reino. Hoy, el concilio nos dice, no, miren, esperen. Hay muchas cosas interesantes que están sucediendo acá, que son parte del reino de Dios. Y que una evangelización, una pastoral, una misión, tiene que tenerlas en cuenta. ¿Está claro? Voy muy rápido, pero en todo caso después abrimos el diálogo. Primer concepto, vamos al segundo concepto. Muy rápido, yo creo que hay que volver a leer Evangelii Nuntiandi, que es el documento de Pablo VI sobre la evangelización. Pero fíjense, me interesa rescatar, dice, la evangelización, sectores de la humanidad que se transforman. Para la iglesia no se trata solamente de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o en poblaciones cada vez más numerosas. La evangelización no es un problema solamente geográfico. Durante mucho tiempo se entendió la evangelización como implantar la iglesia en la urbe que se iba extendiendo. Hoy la urbe nos está llamando a una evangelización que no es solamente geográfica, llamémosle una evangelización humana. Es tratar de llegar con la fuerza del Evangelio, los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras, los modelos de vida de la humanidad. Lo voy a decir así rápidamente, pero el Evangelio tiene que, lo digo irónicamente también, y después lo voy a profundizar un poquito más, el Evangelio también tiene que ir al corazón del relato. criterios de pensamiento, modelos de vida. El Evangelio no es una cuestión solamente geográfica. Implantamos la iglesia, bautizamos, casamos, no, no. Hay que ver cómo se llega ahí. Acuérdense de la doble fidelidad, entonces, a Dios, al hombre, a los hombres, que son urbanos y en cambio. Hay que ser fieles al mensaje de Dios, sí, pero también hay que ser fieles a las personas. Voy a avanzar. Acuérdense que la pastoral, bueno, no avanzo, avanzo. Tercer concepto, la pastoral como encuentro. Primero era el nuevo paradigma. Segundo, evangelizar es más que ir a las geografías. Tercer concepto, la pastoral como encuentro. Evangelizar, por un lado Jesús, por otro lado el hombre, los hombres, su vida. Entonces, es interesante pensar cómo este se encuentra con este, con estos, cómo este se encuentra con este, ¿no? La iglesia debe ayudar a favorecer este encuentro. Es interesante también hoy en día el tema trinitario en este encuentro. Lo digo rápidamente, pero lo quiero enunciar. Me gusta esta idea de Trinidad a mí. ¿La conocen esta imagen? Fíjense que es una imagen que supera el triángulo. ¿Este se dan cuenta quién es? Es el Hijo, ¿ven? Esto que está acá es un hombre muerto, está destripado. Miren la llaga, ¿no? ¿Este quién es? El Padre, ¿qué tipo de Padre? Es el Padre de la parábola de la misericordia, que abraza el Espíritu, ¿ven? Fíjense, ¿cuál es lo novedoso de esta Trinidad, de esta imagen trinitaria? ¿Dónde está el hombre? ¿Eh? La Trinidad está puesta en acción, ¿y cuál es el centro trinitario ahí? Todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios está yendo hacia el hombre. Es muy interesante esta imagen. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces la evangelización será para nosotros, y esto lo digo con toda claridad, en todos estos años de ministerio, más que defenderlo a este, defenderlo a este. A este hay que amar mucho, hay que cuidar mucho. La evangelización se vuelca con misericordia, con amor, con ternura. Entonces es encuentro, es comunicación, es participación, es comunión. Le podemos poner muchas... Es diálogo. Me gusta la palabra encuentro. ¿Cuál es la pregunta del millón? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta pastoral. La pregunta que se hicieron Agustín de Hipona, que se hizo Pablo VI, que se hace Francisco hoy, que nos tenemos que hacer nosotros acá en la Merced, y yo en San Gabriel. La respuesta es lo pastoral. Bueno, ¿quiénes son los responsables de este encuentro? La iglesia, que es sacramento. Les quiero recordar rápidamente que la pastoral es el arte entonces de preparar, de provocar y de facilitar ese encuentro entre Dios y el hombre, ¿no? Y también que ese encuentro es misterio, que el Espíritu de Dios está antes, está durante y está después de toda nuestra acción. Lo que quiero decir es que muchas veces en el antiguo paradigma la pastoral no se hacía relajada porque todo depende de nosotros. Cuando uno descubre que hay reino, uno está un poquito más relajado, el Espíritu está trabajando en el mundo. Entonces la evangelización se pone más a la escucha del Espíritu. Cuarto concepto, último, el tema de la cultura. Estoy yendo muy rápido, pero me interesa... Algunos los veo bostezar y miren que quedé un rato todavía. Cultura, ¿qué es? Acá, wow, pero rápidamente... Niveles de la cultura, costumbres, formas, cosmovisiones, valores. Durante mucho tiempo hemos trabajado la cultura, podríamos citar la Gaudium et Spes, Puebla, Santo Domingo, todos los, la reflexión latinoamericana, pero muchos se han movido acá. La verdad que hoy en día hablar de cultura es mucho más complicado que valores. La cultura es todo lo que hace el hombre, para ser más humano, decía la Gaby Montespez, y esto implica valores y antevalores, una triple relación con Dios, con el hombre, con las cosas. Está bien, pero hoy es un poquito, se complejizó el tema de la cultura, y los que estudian este tema dicen, miren, entonces hay tres modelos de análisis, les voy a proponer. ¿Me siguen? Primer modelo, una visión histórica. Cultura tradicional, cultura moderna, cultura posmoderna. Bueno, hasta no hace mucho se vivía en una cultura más moderna, y ustedes han escuchado hablar mucho de posmodernidad. Pareciera ser que estamos en un tiempo de posmodernidad, secularidad, bueno, no sabemos bien. Lo que ciertamente estamos en cambios, uno podría detectar. Ahora, en mí, yo digo, en mí, Jorge Eduardo, de 54 años, tengo un poquito de los tres. Los jóvenes posiblemente de esta no tengan nada. De esta seguramente por transmisión paterna alguna cosa le queda, pero... Entonces hay una forma de entender, miren, en la cultura urbana hay mucha mezcla de cosas tradicionales, de cosas modernas y de cosas posmodernas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces uno se puede encontrar con la peregrinación a, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe con Maradona, ¿no? Las velitas. Bueno, esto se los dejo como palabra, pero fíjense, esto que la cultura dice... Dicen los obispos de América Latina, es híbrida. Miren, hasta no hace mucho, uno en el confesionario escuchaba a una persona que venía y decía, padre, seguramente al Checo le pasó, bueno, no hace mucho, 15 años, yo hace como 15 o 20 años que no escucho esto, padre, me fui a hacer tirar las cartas. Yo hace mucho no escucho esto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Saben lo que está pasando hoy? Las personas... no tienen un solo apoyo, tienen muchos. Y lo agarran como les conviene. ¿Me explico lo que digo? No estoy valorizando el fenómeno, lo estoy describiendo. Las personas transitamos. Por eso se dice la cultura es híbrida. Entonces vamos agarrando y pegamos cosas. Antes la cultura era más o sincrética, o mestiza, intentaba hacer síntesis. Hoy no se hace síntesis. No hay deseo de hacer síntesis. Habitamos distintas culturas de acuerdo a las respuestas que andemos necesitando, de acuerdo a las necesidades. ¿Está esto? En personas más maduras espiritualmente, hacen mejores opciones, más libres. En personas más inseguras, en psicologías más inseguras, se le acerca a alguien y le dice, yo fui, voy. ¿Lo ven esto? Hay personas más seguras, dicen, no, mira, me encanta que vayas vos, pero yo no me hace falta. Pero personas que les gusta y que son más flexibles psicológicamente, y esto es una de las características que ofrece la sociedad urbana, la sociedad rural... es más rígida, la presión social es más fuerte. No es tan fácil esconderse en un bingo. Les digo, yo fui al bingo, porque como este, fui al bingo de Buenos Aires. Me fui con otro cura, fuimos a hacer un paseo nocturno por Buenos Aires y me tuve que ir allá, porque dije, me encuentro en el bingo acá, algún parroquiano, difícil de explicar. Entonces fui al bingo La Valle. Las mesas, nunca había visto un bingo. Mesas redondas, rápido lo cuento. Fui con otro cura, nos sentamos, todo es muy rápido, en ese momento se podía fumar, mucho humo. La verdad que estábamos desorientados. Veía tres mujeres, les pregunto, y no me responden, medio como que son desconfiadas. Bueno, empezamos a jugar, no sé si alguno de ustedes fue al bingo, no levante la mano, para que quedaré expuesto, pero... todos muy rápido, ¿vieron? 28, 43, y yo estaba perdido, no sabía bien cómo eran las cosas. Bueno, hasta que en un momento digo, ¡línea!, grito yo. Y una de las mujeres dice, ¡cállate!, ¿no ves que ya cantaron? Entonces yo no sabía cómo era. Eso rompió el hielo y nos pusimos a charlar. Pero ustedes no saben. No, la verdad que no. Bueno, qué sé yo. Bueno, y ustedes vienen seguido todos los días. ¿Y por qué vienen todos los días? No, pero pasamos bien acá. ¿Y qué eran? ¿Amigas? No, nos hicimos amigas. ¿Y ganan? No, nunca ganás, dice. En el bingo, no, vas parejo o menos, nunca ganás. Pero bueno, pasamos bien, divertimos, estamos 2-3 horas. Bueno, en conclusión, a ver, charlando más, charlando menos. ¿En qué se convierte el bingo? En un lugar, entre comillas, que da seguridad. Es nefasto para mí. No estoy, si lo valoro, digo, no estoy de acuerdo. Pero ¿qué va a buscar la persona ahí? No me interesa el bingo lo que le ofrece. Me interesa qué busca la persona, qué apoyo está buscando la persona. ¿Entienden la diferencia del análisis? Y entonces digo, en esa breve charla, en ese rato, digo, y esta persona necesita encontrarse, y ese es el lugar, además de otras cosas que le pasa adentro, el lugar de encuentro con sus amigas, ¿no? Entonces la cultura urbana ofrece, si ustedes conocen, es decir, todo lo que es el cuerpo. La ciudad te ofrece de todo para el cuerpo. Salud. Todo lo que es la racionalidad. Ciudad te ofrece. Bueno, entonces, un tema es el tema. Segundo modo de análisis. Una visión desde la diversidad. La anterior histórica, ahora la diversidad. Eso lo voy a llamar monoculturalidad y esto lo voy a llamar multiculturalidad. Son palabras que se podrían discutir más, pero quiero expresar. Durante mucho tiempo Occidente vivió en una monoculturalidad. ¿Cómo lo llamaríamos en cristiano eso? La cristiandad. La alianza entre el poder eclesial, el poder espiritual y el poder político militar generó en Occidente una avanzada, ¿no? Una avanzada político militar religiosa con valores cristiandad. En algún momento esto se rompe y empieza a aparecer la modernidad y la posmodernidad. Ya no un solo discurso. No un solo discurso, un monodiscurso, una antena nacional, única emisor de radio que captaban. Empiezan a aparecer muchas antenitas, muchas voces que ofrecen sentido a la vida desde distintos lugares. Eso lo llamamos multiculturalidad. Tal vez, y en esto se está trabajando mucho, por ahí la Iglesia no está trabajando mucho conscientemente, tal vez lo está haciendo inconscientemente, muchos están trabajando en lo que hoy se llama la interculturalidad. Lo expreso con este gráfico, pero el tema de la interculturalidad. A la monocultura, amigas, amigos, yo creo que no se vuelve. Soy honesto, hay grupos que pretenden volver a la monocultura. Yo creo que es, no volvemos a la monocultura. Pero este tema de la interculturalidad, esto es un dibujito ingenuo. La interculturalidad no es así, todos abrazaditos. Porque la interculturalidad significa, hoy en día significa, para poner así de entrada temas fáciles, hoy en día acá están los grupos minoritarios. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la comunidad gay. Que dice, nosotros nos queremos casar. En la monocultura, que dijeran nos queremos casar. Ni entraba la posibilidad en la multiculturalidad. Se empieza a abrir la interculturalidad y dicen, muchachos, nosotros tenemos los mismos derechos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Bueno, esto es un ejemplo, pero podríamos poner muchísimos, muchos ejemplos. Entonces, ahí estamos. Religiones afro en Argentina, Misión Carismática, San La Muerte, Gauchito Gil, Pare de Sufrir, Juventud, no sé qué es eso, Envivamiento. Yo me fui a Rabí Siri Rabí Shankar y a la A la feria, estuve dando una vuelta por la feria. Te venden mucha florcita, a mí me parecía poco contenido, pero mucha gente que se engancha con esas cosas, ¿no? ¿Qué está buscando esta gente, no? Claro, si uno los ve con una mirada desde arriba, iglesia, mundo, pobres, pobres. Claro, es una actitud, pobres, pareciera ser que no es muy evangélica la actitud, pero hay como una mirada, ¿vieron? Esa mirada hoy en día, no, dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que está buscando la gente, no? En este... Bueno, tercer modelo de análisis, todo rápido, niveles de cultura. Les decía que dos, en principio, costumbres y formas como visiones y valores. Entonces, hasta ahora, nuestro diálogo era, por un lado, el formato cultural. Y después, valores, antivalores. ¿Compartimos los valores? Bueno, está bien, vos no sos cristiano, pero tenemos los mismos valores, vamos. Ah, otro valor, estamos en conflicto. Los estudiosos de la cultura están diciendo que hay un nivel un poco más profundo que lo llamamos núcleo ético, mítico, imaginario. Esto es para charlar mucho, pero voy a poner un ejemplo vitalmente mío. Estando acá en San Fernando, era párroco allá en Aránzazu, confesionario, que era un salón, abre una chica toda de negro con piercing. Entonces me dice, abre la puerta y dice, loco, ¿puedo entrar? Loca, entrá. Se sentó y empezamos la charla. En medio de la charla era, no sé lo que me estás diciendo, le decía yo. ¿Qué me estás diciendo? No entiendo. Explícamelo. Entonces me tenía que explicar. Y en un momento yo le decía, ¿vos me entendés? No mucho. Bueno, pará, a ver. Es un esfuerzo enorme de palabras. ¿Qué quiero decir? Rápidamente hablando. Sus símbolos, nada que ver con los míos. Su lenguaje, nada que ver con el mío. Sus formas, distintas. Sus valores, algunos podíamos coincidir. Yo creo que estamos muy peleados en tema de valores. Ahora, acá, en este nivel más profundo, ella estaba buscando, posiblemente como busco yo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces ahí, en ese nivel más profundo, se va generando en las personas y en los grupos humanos, ahí donde los seres humanos vamos encontrando nuestro apoyo. Yo voy a las señoras del bingo y les digo, ¡pecado! ¡Satanás! ¡Antivalor! Las mujeres salen... Bueno, no, hoy no. Hoy no, ellos salían antes. Me sacan a mí. Cuando estaba en Buenos Aires, Viernes Santo, toda la procesión que venía con el cardenal Bergoglio, ¿vieron? Veníamos, que eran como 10.000 personas del Congreso a Plaza de Mayo, ¿no? Cuando pasamos la 9 de julio, los bocinazos que nos morfamos. Aparte, los que organizaron decidieron parar ahí en la 9 de julio. Yo justo estaba ahí, los autos abrían la puerta y decían, Viernes Santo, Vía Crucis Callejera. Acá por ahí no les pasa acá, porque todavía hay respeto. Pero me explico lo que quiero decir. Ahora, si uno lo piensa un poquito... El que no tiene nada que ver, por respeto, podría charlar, pero hay intolerancia. Bueno, hoy la cosa es distinta, hoy convivir es otra cosa. Entonces yo a la chica de que viene no le puedo decir como a la... la discusión evangélica no está acá, está acá abajo. ¿Cómo se imagina el sentido de la vida? ¿Qué está generando en su núcleo más íntimo? Acá uno podría... decir qué son los imaginarios, nada más rápidamente, es el conjunto de imágenes mentales, visuales, organizadas entre ellas por la narración mítica, por la cual un individuo, una sociedad, de hecho una humanidad entera, organiza y expresa simbólicamente sus valores existenciales, su interpretación del mundo frente a los desafíos impuestos por el tiempo, ¿ven? Está el tema de la muerte, está el tema de la vida, del nacimiento, está el tema de la celebración, de la fiesta, de lo sagrado, ¿no? Nosotros tenemos una forma de ir generando ese núcleo, todos los que estamos acá, Imagínense una comunidad como la de ustedes, discúlpenme, lo digo con todo respeto, pero una comunidad como la de ustedes formada, muy formada, con una experiencia espiritual muy honda y muy profunda, 9 años de adoración permanente. Imagínense el desafío que puede significar intentar meterse en los imaginarios, en los núcleos éticos de otras realidades urbanas. Y ese es el gran desafío de la Iglesia, para mi gusto. Bueno, otra. Entonces, ¿qué hace la ciudad? ¿Qué hace la ciudad? Y esto lo hace bárbaro la ciudad. La ciudad camufla cosas. La ciudad va camuflando. Entonces, muchas ofertas nuestras han sido agarradas por otros y las disfrazan de otra manera. La salvación que ofrecía la Iglesia cristiana hoy se sigue ofreciendo en la ciudad, pero con otro ropaje, con otros símbolos. ¿Me explico? Entonces uno tiene que ir como desmalezando y diciendo, y esto es lo auténtico, esto es camuflaje. Las aspiraciones religiosas se viven ahogadas en un mar de requerimientos seculares. Entonces, fíjense, recomposición del campo religioso urbano. Hay que situarse otro paradigma, otra realidad. Tenemos que recomponernos, resituarnos. Lo que pasa en la ciudad es un desafío espectacularmente interesante, humanamente hablando. Conversión pastoral y construcción simbólica e imaginaria de la ciudad. Hay que meterse ahí y hay que reformularse las preguntas. ¿Cuál es nuestro lenguaje evangelizador? ¿Es según las expresiones? ¿Es monocultural, multicultural, intercultural? ¿En dónde estamos institucionalmente metidos? ¿En una cultura tradicional, moderna, posmoderna? ¿En qué nivel actuamos pastoralmente? ¿Acá, acá, acá? Porque si nosotros, en el nivel que actuamos, lo voy a decir así a boca de jarro, si nuestro nivel es acá, muchas de nuestras luchas están perdidas hoy, y lo que hacemos es encerrarnos, dejar de dialogar. Nos da miedo la realidad. Les cuento algo con el cardenal Bergoglio. Les podría contar muchas cosas. Domingo, marcha el orgullo gay en la Plaza de Mayo. Marcha el orgullo gay. En la marcha del orgullo gay, las cosas que uno ve ahí. Y Bergoglio tenía que irse a celebrar una misa y iba todo de negro, ¿no? Como usaba él. Iba con la... Y pasaba entre la gente. Yo alguna vez le pregunté, porque él, lo del subte es verdadero. Le dije, ¿vos no tenés miedo que la gente te...? Bueno, que a veces sí, pero no tanto. Sin miedo. Y nosotros muchas veces estamos con la cola entre las patas, yo lo digo de mí mismo. Miren, yo en mi iglesia predicando no soy Gardel y Lepera, no soy Gardel, pero soy más o menos bueno. Me ponen en una plaza, no sé cómo hacerlo. En la pecera donde controlamos el lenguaje, estamos bárbaros. Cuando nos sentamos a charlar entre nosotros, el calorcito eclesial... Qué lindo que estamos acá, ¿vieron? Ahora, a uno le dicen, mirá, hay que charlar con este que piensa distinto, y uno le agarra medio cosa. ¿Ven? El planteo es un planteo acá. Ah, no, aborto. No, matrimonio igualitario. Entonces, ¿sabemos interactuar con gente distinta, heterogénea y multicultural? La ciudad nos está invitando a actuar con gente distinta, heterogénea, diversa, en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Estoy hablando de una perspectiva evangelizadora, Bueno. Ahora, fíjense, Aparecida tiene un texto que es buenísimo para mi gusto, ese que... El 514. La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, como por ejemplo violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida también en los ambientes urbanos. Esto es buenísimo. Yo tengo experiencia personal, porque así como fui al bingo, hice un retiro ignaciano en medio de la ciudad. Hice un retiro ignaciano. Estuve en 15 días, no sé si alguno de ustedes hizo retiro ignaciano, pero contemplando distintas realidades evangélicas en la ciudad. Entonces les voy a dar este testimonio, no quiero ser ofensivo, les pido disculpas, no es el objetivo de mi vida en este momento de mi exposición. Pero me fui a hacer una de las meditaciones, que es la meditación del pecado, al lobby del Hyatt de ahí de. Y descubrí una cosa nueva contemplando en la ciudad, del pecado que nunca había descubierto en mí. ¿Saben qué descubrí? El adorno. La exageración del adorno como pecado. ¿Ven? Lo que quiero decir es que en la ciudad uno puede entrar, porque también me fui a 11, caminé entre la gente, me fui a la maternidad Sardá. A ver, en la ciudad Dios habla, en la realidad urbana Dios habla, Dios está vivo, el reino. Entonces mucho de nuestra evangelización pasa por recomponer nuestra mentalidad. Nuevos planteos de problemas de evangelización. Son nuevos los planteos. Nosotros sentimos que la catequesis no está dando frutos porque los chicos ya vienen con planteos novedosos en sus imaginarios. Dios vive en la ciudad vive y la iglesia también vive en la ciudad. Bueno. He decidido enfrentar la realidad, así que esperan, se ponga linda, me avisan. ¿Está? ¿Primera parte? Esta es la primera parte. Ahora entraríamos en una segunda parte, que es el tema del querigma urbano. ¿Alguna cosa? No sé si quieren cortamos, no sé cómo piensa la organización, si está pesada la cosa, preguntas. Entre todos, yo podría estar hablando unos 15, 20 minutos más. ¿Qué quieren hacer? ¿Está pesada? Es mucho. No pedir nada a cambio. Sí, claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? ¿Seguimos? ¿Están seguros? Ahora nos metemos en un berenjenal. En un embolleré, dirían los correntinos en guaraní. En un gran lío. Querigma urbano. Bueno, esto lo voy a pasar. Una distinción necesaria, primero. Acuérdense, todo esto lo digo dentro de cuatro conceptos. Primero, el tema de el reino, el paradigma tradicional al paradigma donde estaba el reino. Segundo concepto, el tema de evangelización, no solamente geográfica. Tercer concepto, encuentro, la palabra pastoral encuentro, buscar generar encuentro entre Dios y el hombre. La iglesia como sacramento. Y cuarto concepto, el tema de la cultura, el tema de los imaginarios, ¿no? Ahora nos metemos en algo muy concreto. Checo me decía, mirá, estamos con ganas de invitar a la comunidad a salir. Bueno, yo no sé si hay que salir, la verdad es que creo que no alcanza a salir con la imagen de la Virgen casa por casa. No sé cómo van a tener que salir, yo les voy a dar algunas coordenadas para que ustedes imaginen la salida. ¿Qué es querigma? Primer anuncio. La palabra griega es queruso. Es pregonar, proclamar, anunciar. ¡Eh! ¡Jesús resucitó! Antes no había diarios. Había pregoneros. Última noticia, ¿se acuerdan? Pregón, querigma, grito. ¡Jesús resucitó! Está vivo. Así lo decían las primeras comunidades. Entonces lo lleva adelante un evangelizador que es testigo de esa experiencia. ¿Y a quiénes se lo lleva? A quienes no conocen a Jesucristo, se alejaron de él. En todo lugar y en todas circunstancias, se tiene en cuenta la capacidad de adhesión del interlocutor, su libre voluntad, su inteligencia emocional, sobre todo. Ahora fíjense catequesis. Cateco, guardar, retener, enseñar. Una cosa es el querigma, otra cosa es la catequesis. Una cosa es gritar, la otra cosa es ayudar a que el otro retenga. El querigma es un anuncio. Si lo retiene, lo retiene. Si no lo retiene, lo retiene. Es un problema de él. La catequesis es otra cosa, porque él ya adhirió. Y entonces hay un proceso distinto de enseñanza. Entonces el catequista se convierte en maestro. Ya hay una adhesión a Jesucristo. Hay un crecimiento. Es en ámbitos específicos. La catequesis no se da en la calle. Es en ámbitos específicos. Se tiene en cuenta la capacidad comprensiva, crítica, discursiva del interlocutor, su capacidad de celebrar, su conducta moral. Hoy las misiones barriales tienen que estar acá. No por el lado de la catequesis. Hay que despertar interés. Hay que despertar adhesión. ¿Esto lo ven? No alcanza la catequesis, es estar en otra circunstancia. Entonces hay que abrir, hay que despertar, hay que motivar, hay que interesar. Eso hace el querigma, despierta, motiva. Distinto a hacer catequesis. Si uno va a una misión, a dar catequesis, no está haciendo lo que hay que hacer. Se trata, berenjenal. Se trata de habitar las experiencias antropológicas fundamentales, despertando en ellas significados nuevos, significados cristianos. O sea que más que ir a las geografías, a las casas, hay que tratar de meterse en las experiencias existenciales de las personas urbanas, en las que también estamos todos nosotros. Entonces uno podría decir, sentido de la vida, el sentido del tiempo, la fatiga del trabajo, las alegrías de la fiesta, el sentido de la relación. Uno podría encontrar muchas experiencias existenciales a ir a hacer misión. No es entonces el querigma hacia las geografías. Pero lo voy a complicar más, amigos, como ustedes son gente. Le voy a meter un tema que para mí me parece apasionante, este tema, que es muy propio del cristianismo, de la encarnación. Este habitar las experiencias antropológicas fundamentales se puede expresar como una práctica de contaminación. Contaminación. Esto no es un invento mío, lo tomo de un pastoralista italiano. Lo voy a leer. El cristianismo acepta dejarse contaminar de las formas culturales y religiosas que intenta habitar. Sin miedo vamos, y por ahí nos contaminamos un poquito. Con la convicción de que el proceso desencadenado permite a los principios instituyentes que lleva en sí activarse y generar en la cultura habitada nuevos modos para vivir y comunicar la identidad cristiana. El cristianismo, la verdad cristiana, tiene en germen algo que nosotros no manejamos desde nuestros conceptos culturales, que es propio de esta dinámica evangélica. Por más que nosotros nos queramos adueñar en el lenguaje, en la conceptualidad, se nos escapa. Lo cristiano se nos escapa, el misterio de Jesucristo se nos escapa. ¿Me explico lo que quiero decir? Cuando uno va entonces a habitar una experiencia existencial, se mete en los núcleos míticos imaginarios, por ahí, y uno queda haciendo agua. Y esto es lo que en muchos lugares la Iglesia llama cuidado con el relativismo. Es verdad. Pero uno tiene que tener confianza ahí. ¿Qué dice Bergoglio? Lo decía como cardenal, y ahora lo dice como papa, al mundo le dice. Y yo prefiero una iglesia accidentada que una iglesia que esté toda prolijita, pero en el fondo está muerta. Entonces, fíjense, un proceso semejante es llamado de contaminación porque no deja inmune a ninguno de los elementos que se han puesto en juego. Cuando uno entra testimonialmente, cuando uno abre el corazón a otro y el otro le... Bueno, nos ponemos en juego muchas cosas. Yo pongo en juego mi identidad cristiana porque quiero estar con el otro. Privilegio el encuentro con el otro. No permanece inmune la cultura que al final del proceso resulta enriquecida y transfigurada por el encuentro con la memoria cristiana. Y tampoco permanece inmune el cristianismo, que se descubre enriquecido de una nueva forma a través de los cuales, de la cual comunicar su identidad más profunda y su naturaleza original dentro de la historia de los hombres. ¿Se entiende lo que quiero decir? El encuentro con los otros, estas ganas de habitar la existencia, la vida, lo concreto... Al final, si alguno leyó a Kobe o en estos esquemas, al final es ganar-ganar. No es ganar-perder, no es perder-ganar. Ganamos todos. Esto es lo que hizo Jesucristo en la encarnación. ¿Lo ven esto? Déjenme que lo diga con claridad. Nuestros moldes de pensamiento cristiano, a veces... están tan enganchados con el molde, estamos tan formateados con un molde, que le tenemos miedo a esa habitación de la existencia. Por ahí un familiar nuestro que nos hace temblar cuando nos mete que somos cristianos, que vamos a misa, y nosotros nos ponemos a la defensiva, nos parapetamos. Y por ahí lo que me está reclamando es más cercanía al otro. Jugate por mí. ¿Me explico lo que digo? Es el samaritano que se pone dejando todo... Los sacerdotes son legalistas. Tienen miedo a contaminarse. ¿Se ve esto? Hoy el querigma y la evangelización implica asumir este riesgo y... Ahora fíjense, me meto más todavía. En el anterior marco cultural, en la cristiandad, del ya casi superado catecismo social o de la recepción de la fe por tradición, pongo el casi porque todavía hay un poco de catecismo social, poco, cada vez menos. ¿Catecismo social a qué hablo? La cultura catequizaba. Hoy, ¿qué pasaba? En la misión donde la cultura era cristiana, ¿qué pasaba? Se trabajaba desde el primer momento preferentemente con metodologías argumentativas, discursivas, teórico-críticas, operativas. Uno daba argumentos. ¿Me explico lo que digo? Tenía que argumentar por qué Cristo es Cristo, por qué la resurrección es la resurrección... Era un lenguaje muy conceptual entonces. Metodologías que presuponían la existencia de la fe y que se dedicaban a propiciar el crecimiento de la fe. Vamos a llamarlas estas metodologías de crecimiento. Defender una estructura. Cuando vos estás dando catequesis... Vos ahí estás generando argumentación, necesitás argumentar en la catequesis. Tenés que dar razón de la esperanza, razón de la fe. Y está bien, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es, para una misión querigmática, la argumentación fue, porque vos te encontrás con un interlocutor que no está catequizado, que vos le hablás en chino. Vos decís Jesús y literalmente la gente dice, ¿quién es? ¿Qué experiencia tiene de Jesús? En el nuevo marco cultural en el que se da una ruptura radical en el sujeto y en la sociedad, necesitamos poner en práctica nuevas maneras pastorales. Ese catecismo no está, esa cultura cristiana no está, está la hibridez. El primer anuncio es una acción real de tiempo corto y comprimido. Tenemos poco tiempo para la misión, para salir a las experiencias existenciales. se produce en el microcentro de la vida, en vivo y en directo. No hay un espacio, venite a la parroquia. Es como se da en el tren, ¿no? Es casual, es imprevisto, es sorpresivo. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Tiene que ver, apunta a suscitar la primera fe en personas que se alejaron o que nunca estuvieron. Tiene que ver con los lenguajes que, de entrada, pretenden captar la curiosidad. Pretenden captar la curiosidad del oyente hacia la persona de Jesucristo para despertar en ellos un interés. Si uno va con argumentos, no despierta, ¿vieron? Y tal vez llegar así a una a primera adhesión, tal vez. Ah, me gustó, qué interesante. Está lindo. A esas las vamos a llamar metodologías de nacimiento. Hoy, mucha de nuestra pastoral tiene que generar nacimiento, no crecimiento. ¿Me explico? Entre ustedes generen crecimiento, pero piensen que mucho en la calle hay que generar nacimiento. Interés, adhesión. Y entonces hay que salir de nuestros esquemas que muchas veces tenemos, que para nosotros fueron bárbaros. Pero díganme la verdad, amigas, amigos. Para llegar a pensar como uno piensa, ¿cuánto tiempo tardó? ¿Y uno quiere que el otro en dos encuentros piense como uno? ¿Quiere que venga a misa? Con todo lo que significó en nosotros la adhesión a Jesucristo, la opción por Jesucristo y el celebrar los domingos como no un hábito ritual, sino como una experiencia de fe. Todo el crecimiento, todo lo que significó en nosotros, bueno, ok. Entonces, metodologías de nacimiento, de crecimiento. Primer anuncio, suscitar el interés, tal vez la adhesión. Crecimiento, dar argumentos, enseñar. ¿Se entiende esto? La misión hoy en la urbe hay que entenderla acá. Esto no es misión en la urbe. La misión en la urbe implica, es más, si no, es bruto lo que voy a decir, pero si yo misionando me encuentro con uno que me dice, no, pero yo voy todos los domingos a misa, buena suerte, chau. No quiero hablar con él, ¿se entiende? No me interesa, está bien, ya está, vamos para adelante. Si me interesa el otro. Bueno, acuérdense de esto. La semillita, interés por el Evangelio, plantita, profesión de fe, caminar hacia la perfección. Ustedes están acá. No me digan que no, ustedes están acá. Ustedes, cada uno de ustedes y esta comunidad está acá, y esto hay que asumirlo. Es la responsabilidad que tenemos frente a Dios, está bien. Ha sido hiperagraciada la comunidad esta. Entonces, una cosa es el interés, la profesión de fe, ¿no? La misión es acá. ¿Cuáles son las respuestas de la Iglesia? Acción misionera, bueno... Acción catecumenal, acción de acompañamiento. Hay un principio de gradualidad y eso hay que respetarlo. Hay un principio de gradualidad. Es necesario distinguir las situaciones iniciales y ir viendo los desarrollos graduales de la gente. Se opone a pensar que todos son iguales y necesitan exactamente lo mismo, o que basta la diferencia de edad para diversificar la acción evangelizadora. No somos iguales y no somos iguales por edad. Entonces, fíjense. Acción misionera, acción catecumenal. ¿Cómo es el servicio de la palabra? ¿Cómo es el servicio de la liturgia? ¿Cómo es el servicio de la caridad? Es distinto. Yo estoy en desacuerdo, yo personalmente, pero esto es charlable. Yo estoy en desacuerdo en que las misiones barriales sea en celebración de la misa, que es para gente iniciada. Me parece que hay que hacer otras cosas hoy. ¿Es posible provocar la fe o inquietar interés religioso en las personas que se encuentran alejadas? de la persona de Jesús y del acontecimiento de una fe cristiana, mucho porque no han participado de un nacimiento a la primera fe, al bautismo, ni tampoco de un crecimiento catequético. ¿Cómo? Y acá voy a terminar. Tres modelos de querigma. El encuentro personal, las acciones relámpago, ocasionales, momentáneas, de sorpresa, y las acciones sociales permanentes. El encuentro personal, encaramos, provocamos el encuentro, las preguntas. Las acciones sociales permanentes, provocamos que nos hagan preguntas. No somos nosotros los que llaman, sino que el otro se interese, y las otras, esto lo voy a saltear, lo tienen en la página, déjenme que vaya al último para ver la diferencia que hay. Acá, perdón. ¿Qué es el querigma urbano al modo de acciones sociales permanentes? Es llevado adelante especialmente por laicos, en la calle o en la calle cercana a su domicilio. Entonces, ¿qué tendría que hacer el testigo con su vida para que impacte en el círculo reducido del territorio donde vive, que es en definitiva donde más o menos lo conocen? Porque el obispo está proponiendo hacer gestos pastorales, no sé si ustedes hicieron, yo estoy muy de acuerdo con esos gestos. Nosotros los curas estamos con ventaja, nos ponemos el alba, ustedes, y este quién es, ¿no? Es decir, bueno, pero hay que inventar. Pero en esto, ustedes en la calle donde viven, es interesante pensar cómo anuncian, cómo se identifican como cristianos. Este modelo, el otro viene a decirme, che, ¿qué te pasa a vos? No es que yo le digo, ¿te interesa? Despierto interés en el otro. Mostrar con hechos que es un tipo de vecino distinto al común de los vecinos. Tipo distinto de vecino. Es un vecino que une vecinos, vecino que vela por la seguridad vecinal, por el cuidado de la naturaleza, por el envejecimiento de la calle, organización de fiesta, por su disposición a poner al servicio de los vecinos alguna habilidad que tiene. Che, ¿y este qué le pasa? En México utilizan una misión, miren qué lindo título, uno por uno. Uno por uno. Despertar interés. Un vecino que crea o coordina una organización vecinal en función de lo solidario, lo ecológico, lo humano, lo cooperativo, lo reivindicativo, sea con sus mismos vecinos o en forma supravecinal. Un vecino que es miembro de una organización ya existente. Esto provoca en quien ve lo que hace el vecino testigo, el vecino que es cristiano, la pregunta, ¿por qué hace lo que hace de manera voluntaria y desinteresada? Es entonces cuando da testimonio, da razón de su fe, explicando que cree en Jesucristo y lo que ha cambiado su vida por él y por su evangelio, y cómo así también gracias a la práctica concreta de solidaridad. Bueno, muchísimo dato, perdonen. Preguntas. Empezó a aplaudir Javier, que ya lo tengo. No sé si acuerdan, no acuerdan, si quieren charlar un ratito. ¿Quieren que hagamos una pausa para una coca, un café y después un diálogo abierto con Jorge? ¿Sí? 10 minutitos. Saca el café. ¿Cómo no? No, no.